Sí. No de celebración, estamos de conmemoración. Claro, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, así que vamos a tener una invitada en el día de hoy. Vamos a ver si está llegando la productora. Sí. Si está nuestra invitada en el estudio. Uh-huh. Así que vamos a estar charlando temas vinculados a la mujer. Como vos decías, es medio difícil decir si vamos a festejar el Día Internacional de la Mujer. Para algunas y para algunos sí. Uh-huh. Lo toman desde ese sentido y para otros no, lo toman como un día más para luchar y seguir trabajando en búsqueda de los derechos que por ahí no nos son respetados a las mujeres. Uh-huh. Nosotros lo que hemos tratado este tema en varias oportunidades, hemos tratado el tema en varias oportunidades aquí en el programa La Búsqueda y lo hemos hecho de distintos ángulos y perspectivas. En el primer caso, en uno de los casos, hemos hecho un abordaje en términos de conocer las problemáticas de género o vinculadas a la situación de la mujer. Lo hemos hecho con un análisis a nivel mundial, regional, inclusive acá en San Luis. En otras oportunidades hemos abordado temáticas puntuales vinculadas con la mujer. Por ejemplo, el derecho a decidir sobre su cuerpo. Sí. En particular, en la decisión de la mujer de poder decidir sobre su cuerpo en términos de cuándo, cómo y dónde interrumpir su embarazo, en la medida que lo desee, en la medida que lo considere necesario, o inclusive, tal cual está regulado, aunque malamente en la legislación, en el caso de que sea legislado. ¿Sí? No hay legislación al respecto. También hemos tratado ese tema. Y lo tratamos desde el relato de la experiencia misma de las mujeres que nos han venido a visitar para hablar de las problemáticas de género. Y lo hemos tratado en términos de cómo se aborda desde la ciencia, desde las ciencias humanas, de las ciencias sociales, esta temática. Se está conmemorando entonces el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y está con nosotros en esta entrevista que vamos a tener aquí en el estudio, Mirta Ruiz es psicóloga, trabaja en la Fundación Convivir, si no me equivoco, es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Córdoba, tiene especialización en administración de servicios de salud en la Escuela de Salud Pública Universidad Nacional de Córdoba y ha participado en planificación y políticas en salud mental en Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tal, Mirta? Muchas gracias por venir acá a La Búsqueda con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Mirta, ¿por qué trabajás en Fundación Convivir? ¿Cómo llegás ahí y qué hacen? Bueno, la historia es... que a partir de 1989, 90, 91, no sé si ustedes recuerdan, el gobierno de la provincia crea la Secretaría de la Mujer. Así es. Allí fui convocada para trabajar la problemática de violencia de género, que en ese momento le llamamos violencia familiar. Se creó el Centro de Prevención de Violencia Familiar, de la cual yo fui la directora en ese espacio, ¿no? Sí. Luego ese centro se desarma por diferentes razones, fundamentalmente políticas, y bueno, todos los profesionales que de alguna manera nos habíamos formado en la temática, que era muy nueva en el país. Nosotros asistimos al primer congreso nacional sobre violencia doméstica que se realizó en Chapalmalal en el año 91. Sí. Ahí nos conectamos con toda la gente que en el país empezaba a tratar la temática. Uh-huh. Como quedamos un grupo de profesionales bastante comprometidos con el tema, fundamentalmente, y algo de formación también habíamos adquirido, formamos un centro de atención y orientación a la familia y luego se transformó en Fundación Convivir, donde ya tomamos definitivamente la temática de la violencia de género. Es interesante cuando haces la salvedad que se llamaba violencia doméstica. Sí. Y hoy se atiende, se entiende y se estudia en un contexto diferente que es el de violencia de género. ¿Por qué no profundizás un poco más en ese tema? Porque no es una diferencia trivial. Llamarlo violencia doméstica a pasar a llamarlo violencia de género. Claro, cuando hablamos de violencia doméstica, que se sigue hablando de ello, es todos los tipos de violencias, que hay varios, ¿no es cierto?, que se dirimen o desarrollan dentro de la familia o del ambiente familiar. Cuando hablamos de violencia de género, es mucho más abarcativo, ¿no es cierto?, y todas las violencias que sufren las mujeres en distintos ámbitos, ya sea político, de trabajo, abusos sexuales, violaciones, etcétera, etcétera, fuera del ambiente doméstico, ¿no? Si vos tuvieras que trazar una línea en términos de, si es que es una línea, si vos tuvieras que trazar un recorrido pensando 20 años atrás, 15 años atrás, San Luis, si querés, algo que conoces con detalle, aparentemente, por lo que nos contás, hasta el día de hoy, ese recorrido es auspicioso en términos de nuevas políticas, nuevos agentes y actores que trabajan en pos de reducir la violencia de género, o es algo que está todavía en veremos, es algo que ha empeorado. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Mira, cuando nosotros comenzamos, ya te digo, éramos nuevas, se trataba por primera vez este tema en San Luis. Luego hay un retroceso, cuando nos desarman precisamente. ¿Eso es precisamente? En el año 91, más o menos, 91-92. O sea, Tres, cuatro años después. Uh-huh. Queda una oficina, simplemente, ¿no es cierto?, atendida por una o dos personas, que no desarrolla mayormente ningún tipo de políticas. Por eso nosotros creamos estas organizaciones no gubernamentales como para, digamos, tapar ese bache o colaborar, ¿no es cierto?, con la comunidad en ese aspecto tan importante que nos parecía totalmente desatendido desde el Estado. En los últimos años el Estado ha tomado el tema de la mujer en algunos aspectos. Por ejemplo, la ley de procreación responsable es una ley de prevención del embarazo y que permite repartir, ¿no es cierto?, los anticonceptivos, enseñarle a las mujeres a prevenir embarazos no deseados. Creemos que eso es un avance. No obstante, seguimos teniendo un alto nivel de embarazos adolescentes, altísimo, ¿no es cierto?, y de mujeres que no quieren quedar embarazada, pero siguen quedando embarazadas. Evidentemente habrá que profundizar más ese tema. Yo creo que no es solamente la prevención, sino dar otras alternativas a las mujeres. En cuanto a la violencia en sí, sí. El progreso ha sido poco porque hay una ley de violencia familiar en la provincia, pero que es muy reducida, muy acotada, no resuelve directamente el problema. ¿Por qué? Porque toma una serie de medidas cuando el caso llega a los estrados judiciales, se toman algunas medidas, pero allí termina la historia. Entonces las mujeres siguen quedando desamparadas, no saben a dónde ir. El agresor, que a lo mejor ha sido desvinculado del hogar y tiene una restricción, ¿no es cierto? No obstante, puede llegar a la casa, nadie le dice nada, vuelve, sí, entra, sale. Y todo eso no está atendido desde el Estado. Uh-huh. Se han creado, por ejemplo, el Centro de Atención a la Víctima, que de alguna manera está tomando casos de violencia, ¿no es cierto?, pero que tampoco, yo no conozco específicamente sus estadísticas y sus resultados, pero tampoco lo veo reflejado, ¿no es cierto?, en una prevención o en otras políticas que ayuden a ese centro, porque sin duda tiene que ser un trabajo interdisciplinario, totalmente, interinstitucional, uh-huh, Estado y sociedad, porque esto es una problemática que nos abarca a todos. Las organizaciones no gubernamentales como la nuestra han quedado olvidadas del Estado, por ejemplo. Entonces, es como que también nosotros trabajamos con nuestra propia fortaleza, buscando recursos generalmente de nación, porque en la provincia no nos dan recursos para trabajar esta problemática. O sea, yo creo que ha tenido avances y retrocesos, más retrocesos que avance. Y bueno, y las mujeres seguimos reclamando desde una ley, por ejemplo, existe la ley de atención integral a las víctimas a sí, nivel nacional, y acá no se ha homologado. O sea, que los recursos que tenemos legales es acudir a los tratados internacionales cuando queremos plantear alguna problemática de género aquí en la provincia. Cuando habría leyes nacionales. Cuando hay leyes nacionales que nos están protegiendo y que exigen la creación, uh-huh, de un montón de instrumentos, organismo, instrumentos, herramientas, ¿no es cierto?, para trabajar esta problemática. Sí. Y vos recién hablabas de que después de la resolución judicial de los casos, sí, no, el Estado como que se desprende del problema, sí, de la mujer que haya sido, que haya sufrido algún tipo de violencia. La Fundación Convivir, ¿te da ese acompañamiento? ¿De qué manera? ¿Quiénes trabajan dentro de Convivir? Mira, dentro de lo que hablabas vos recién del trabajo interdisciplinario. Nosotros somos un equipo técnico en donde hay psicólogos, asistentes sociales y abogados. A partir de ahí nosotros hacemos orientación y acompañamiento a las víctimas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de resolver absolutamente la problemática. No tenemos ni medios como para sostener, por ejemplo, a una mujer que se tiene que ir de su casa momentáneamente hasta tanto se resuelva su temática. Nosotros no tenemos. Existe solamente en San Luis un refugio para mujeres que lo está sosteniendo la Universidad Nacional de San Luis. Es cierto. Y en la cual el Estado se ha recostado. Evidentemente no está dispuesto a crear refugios para mujeres. Porque cuando uno hace alusión a que faltan refugios para mujeres, dice, no, pero existe este lugar. Este lugar es pequeño, en primer lugar. En segundo lugar, están 2 o 3 días las mujeres y en 2 o 3 días no resolvemos nada, fundamentalmente con una justicia que duerme el sueño de los justos. Y entonces, evidentemente, estamos ahí en problemas. Además, las mujeres que a veces se quedan sin el sustento hogareño porque el esposo, digamos, se lo sacó del hogar, por lo tanto no le pasa dinero. No digamos que lo detienen, porque en general no lo detienen, pero supongamos lo detienen, etcétera, etcétera. Esa mujer queda muchas veces con hijos a los cuales no tiene que darles de comer. El Estado debiera subsidiar estas situaciones y no se subsidia. O sea, los recursos vuelven a recaer en las organizaciones no gubernamentales que juntamos ropa, comida, etcétera, etcétera, para ayudarle a solventar esos primeros momentos. Te hago una pregunta. Sí. La dejamos pendiente a la respuesta para escuchar un tema musical y después volvemos. La pregunta es, si vos tuvieras que hacer explicarnos, comentarle a los oyentes quiénes recurren a Convivir, no quiénes con nombres, sino con qué tipo de problemáticas llegan a la Fundación Convivir, cómo se distribuyen, digamos, violencia de género, violencia laboral, abandono. Bueno, es otra forma de violencia. ¿Cómo se compone el conjunto, ese colectivo de mujeres que recurren a la Fundación Convivir? Estamos con Mirta Ruiz de la Fundación Convivir. Estamos conmemorando por anticipado el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, en un par de días. Vamos a escuchar de Bebé, Ella. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Entonces seguimos con la búsqueda. Estábamos. Qué intempestivo. Seguíamos hablando. El backstage de la, el backstage de la búsqueda. Te decía que estaba. Nos pescó conversando. Ahora vas a tener que decir de qué estabas hablando, Mirta. Estamos con Mirta Ruiz, que es miembro de la Fundación Convivir, que trabaja asistiendo a víctimas de violencia de género. ¿Está bien? ¿Lo digo bien? ¿Sí? ¿Sería el tema central? ¿La ocupación central? El tema, sí. Y sí, yo te preguntaba antes de ir al tema musical y a la pausa, si vos podías decirnos con qué problemáticas llega la gente a la Fundación Convivir, las mujeres, y cómo están estructuradas. Violencia, abandono, siempre violencia de la pareja, es violencia en la calle, es en el trabajo. Fundamentalmente la gente que llega a nuestra organización tiene que ver con la violencia en la familia, con la violencia con la pareja, uh-huh. problemas legales, muchos de ellos, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo logro de que se me pase algún dinero por los chicos, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr el juicio de alimentos? Si hay que hacer juicios, ¿cómo asistir a los tribunales? Bueno, los golpes, qué hacer, ¿no es cierto? Todo lo que es violencia psicológica, muchas mujeres acuden sin haber recibido golpes, pero que están sufriendo la violencia psicológica de su pareja, ¿no es cierto?, de que le empieza a exigir cosas, y eso nosotros lo creemos realmente un adelanto en el tema de la violencia en la comunidad. La comunidad ha empezado a, reconocer los indicadores de la violencia. Interesante. Y esto es muy importante, y esto tiene que ver con toda la difusión que estamos haciendo, que siempre hacemos en los talleres, en las conversaciones, ¿no es cierto?, en los centros de salud. Ese tema es muy importante porque las chicas ya deben distinguir los indicadores de la violencia cuando se ponen de novias, para que después no tengan este problema, ¿no es cierto? Es bastante difícil porque una vez que uno está enamorado, reconocer que la pareja es violenta y demás suele costar muchísimo, pero no obstante, bueno, ese es el trabajo que nosotros realizamos. Estamos trabajando también con chicas que han abandonado la escuela, que han sufrido violencia de alguna manera, pues se están haciendo cargo de hijitos. Son chicas adolescentes, han dejado la escuela, no tienen trabajo, siguen sostenidos por sus familias. Bueno, hay una situación de abandono, en algunos casos, incertidumbre. Y absolutamente. Falta de horizonte. Sí, falta de horizonte, falta de hacia dónde ir. Claro. Y bueno, se está trabajando con un proyecto ahí desde nuestra organización, muy lindo, y que, bueno, ha logrado insertar a algunas chicas en la escuela secundaria, retomar sus estudios. Bien. También estamos trabajando con un proyecto nacional, porque yo les comentaba a ustedes, muchos de los fondos que las organizaciones hoy tenemos o podemos recurrir son fondos nacionales, los distintos programas de los distintos ministerios, porque podés recurrir a trabajo, educación, juventud, mujer, niñez, a todos ellos tienen algún fondo para programas sociales, y estamos trabajando con el Banquito de la Buena Fe. ¿Cómo es eso? Fundamentalmente son microcréditos. Ah, perfecto. Microcréditos para el trabajo, y fundamentalmente nuestra población es femenina. tenemos en, ponele, en 140 personas que tenemos bajo programa, 30 son hombres, el resto son mujeres. Bien. Y muchas de ellas mujeres solas, que ojo, también es este tema de la mujer sola, jefa de hogar, no reconocida, que tiene que recurrir a cualquier cosa para solventar los gastos en el hogar. Y bueno, la posibilidad de hacer algún trabajo, de que sea remunerado para ella misma, que tengan que, digamos, ya ofrecer algo, un producto, algo concreto, ¿no es cierto?, a la comunidad para poder recaudar fondos, ha servido muchísimo, las mujeres están muy agradecidas y eso para nosotros es realmente muy importante, ¿no? Me parecía que recién te estaba escuchando que qué importante reconocer. Decías vos, primero que las edades de las mujeres que sufrimos violencia es cada vez menor, o sea, vos decías recién, a la hora de ponerse de novio, una adolescente ya incluso puede reconocer signos de violencia en aquel que es su novio. Sí. Por otro lado, también que decías vos, esto de lo personal y la mujer que sufre violencia, pero también hablar un poco del estigma social, que también hay muchos que creemos que esas mujeres que porque son golpeadas o porque sufrieron una violación no se pueden incorporar a la sociedad en la que estamos. En realidad ya están dentro de esa sociedad y qué importante a partir de las organizaciones apoyarlas para que eso, para que ese estigma se vaya borrando de poco. Sí, y no solamente las que han sido golpeadas o violadas. Te voy a decir, en general, la mujer todavía nos falta un camino larguísimo a recorrer. Uh-huh. Y en base a esto que vos decías hoy de que estamos a punto de celebrar el Día de la Mujer. En un principio, yo quiero recordar que este día fue el Día de la Mujer Trabajadora. Así es. Que luego se lavó la cara, viste, por las cuestiones políticas, terminamos siendo mujer. Pero en realidad es un día de lucha de las mujeres por el trabajo. Y yo creo que aún estamos muy lejos, aún en San Luis, ¿no es cierto?, de tener los mismos sueldos que los hombres por el mismo trabajo. Seguimos estando por debajo de los niveles de remuneración masculina. El acceso al trabajo, en la hora de buscar trabajo, muchos trabajos se sigue prefiriendo a los hombres, aún con la misma capacitación y la misma disposición para el trabajo. Entonces, a veces a las mujeres nos cuesta mucho más conseguir trabajo que a los hombres. Y esto habla de la desigualdad y la discriminación que aún en nuestros días sufrimos, acá y en todo el mundo todavía, ¿no? La discriminación en lo político, porque tenemos todavía las mujeres ocupan muy pocos escaños, muy pocos lugares de decisión en la política. Y es una aspiración, fíjate vos que lo estaba leyendo hoy a raíz de que Michelle Bachelet, que es la presidenta, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas de... Sí. Dio un comunicado y el lema de este año es la mujer rural, la mujer trabajadora rural, ¿no es cierto? Porque en realidad ella decía, yo estuve escuchando su video, dice, la mujer rural nos provee de alimentos para nosotras mismas y está absolutamente no reconocida, no solamente en el ámbito laboral, sino educacional. Generalmente no asisten a la escuela, permanecen en esos lugares, no están en la toma de decisiones. Está en un segundo anillo de exclusión. Exactamente. Sí. Y fundamentalmente son muy pobres. Si no en un primer anillo de exclusión. Sí. Si vos haces un análisis mundial, ¿no?, de sobre los niveles de pobreza, las mujeres son las más pobres. Así y si es. Vos te venís a San Luis, las mujeres somos más pobres que los varones. Sí, yo no quería profundizar con datos numéricos, antropológicos o biológicos. Sí. Una entrevista que tenía que ir por otros carriles, pero que nos gustaba que estuviera en otros carriles. Está bien. Pero si uno hace si uno ve la bibliografía de, por ejemplo, el tamaño corporal de la mujer en Argentina y en diferentes países, varios países, ¿vieron cómo está el índice Gini de la desigualdad de la distribución? Que el que gana más y el que gana menos, digamos, ¿cuál es la diferencia que hay entre ellos? Bueno, hay un índice Gini que también se puede aplicar a múltiples cosas, por ejemplo, a ingesta calórica. Bueno, las mujeres ingieren menos calorías que los varones. Esto es si haces un promedio mundial. las mujeres tienen una densitometría ósea menor que lo que se espera, claro, comparativamente con los varones. Tienen tamaños de hueso menor. Y eso se agudiza, es más obvio, en mujeres de pobres. Entonces, que la discriminación se note en los huesos es algo muy dramático. Muy grave, es sí, muy grave. Sí, sí, sí, sí. Cuando la desigualdad se nota en los huesos, cuando uno ve que alguien se sube al micro y uno sabe que ese niño tiene 14 años, pero tiene la edad de mi hija que tiene 8, es muy grave. Es muy grave. Exactamente. Es decir, uno se da cuenta por el comportamiento que es un chico más grande, pero tiene el cuerpo de un niño pequeño. Y también eso tiene sus niveles intelectuales disminuidos. Y también la capacidad de atención, el entusiasmo con el que podría ir a una instancia como es la escuela, al aprendizaje. Eso es lo que a mí ya me empieza, no digo a preocupar, claro, yo no quiero sonar pesimista, porque no lo soy, pero me parece un dato que hay que saber remontar inmediatamente. Digamos, esto no puede esperar. No voy a poner palabras en tu boca, las voy a decir yo. No puede esperar a que se resuelvan las mezquinas problemáticas que tiene un gobierno de la provincia con un gobierno nacional. No puede esperar eso, estoy hablando de San Luis. No puede esperar de elecciones. No puede esperar la llegada de fondos. Esto hay que hacerlo. Y como última pregunta, yo tengo, después nos vamos a ir a una pausa musical, un tema musical, y después vamos a hacer un poco de actualidad científica, es, sin hacer futurología, ¿cómo ves el futuro en esta temática? Ahora, sí. Bien. Mira, yo creo que hay que trabajar mucho. Yo lo que he observado a partir de mi relación con las otras organizaciones no gubernamentales en la provincia, somos mucho más. Uh-huh. Y esto para mí es auspicioso. Somos mucho más, y mucho más las mujeres jóvenes comprometidas con este problema. Porque nosotros ya tendremos que ir dejando los bastiones en mano de la gente joven. Y esto es auspicioso. O sea, que cada vez más estamos conscientes de cuáles son nuestros problemas como mujeres y que podamos por lo menos intentar resolverlos, por lo menos lograr mayor participación en los lugares de decisión. Ahí necesitamos estar las mujeres, uh-huh, en los lugares donde se hacen las legislaciones. Fíjate vos, como aumentó el cupo de mujeres legisladoras a nivel nacional, hemos logrado sacar varias leyes que por lo menos dan una cierta cobertura. Estamos lejísimos, pero hay varias leyes que han salido justamente por iniciativa de mujeres comprometidas con su género, ¿no es cierto?, en los lugares de decisión. Y esto es muy importante. Con respecto a San Luis, yo digo que todavía las mujeres que están en la legislatura me parece que no tienen un compromiso tomado sobre estos temas. Uh-huh. Hay que trabajar más en ese sentido. Ojalá que las nuevas mujeres que ingresan a la política puedan tener realmente esta conciencia sobre lo que nos pasa a las mujeres para que empecemos a trabajar más este tema. Yo creo que poco a poco, y tal vez más lento que en otros lugares, San Luis también está avanzando en este tema. Bueno, sí. ¿Sos optimista? Yo soy optimista. Sí, no podés no ser optimista. No, en absoluto. No se puede bajar los brazos. Mirta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a un tema musical. Despedimos a Mirta Ruiz de la Fundación Convivir. Estuvimos conmemorando de alguna manera, contribuyendo a repensar, a pensar este Día Internacional de la Mujer, que hasta en el título parece, ¿no?, comicón, así, uh-huh, parece más un concurso de belleza. Sí, pero de lucha. Pero detrás hay algo que usted sabe, vos sabés, que es algo un poquito más complejo que nada más que el Día de la Mujer, ¿no? Sí, es lucha por espacios, como decían. Exactamente. Recién, es lucha por un discurso propio también. Por trabajo. Y basta de escribir la historia por nosotras. Nosotras también la podemos escribir y también tenemos voz. Uh-huh. Así es, Tita. ¿Vamos a escuchar música? Dale. ¿Querés que diga yo o querés decirlo vos? ¿Qué tenés? Sorprendeme. Y tengo Mi Semilla, de La Vela Puerca. ¿Cómo le gusta este conjunto a la productora? Tiene varios gustos. Sí, pero este es el segundo este tema. Es el gustito de la productora. Este es el gustito de la productora. Acá tiró algo. Escuchemos, okay. Dale. Sí.